Guillermo, buen día. Paola, Mariano, Gerardo y Andrea te saludan. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Gracias por el llamado. ¿Cómo están? Muy bien, buen día. Bueno, Guillermo, buen día. Consultarte en principio cómo surgió, ¿no? Y en qué consiste este proyecto. El proyecto de ley fue presentado hace un par de días junto al diputado, también compañero de la Cámara, Matías Rancini, que es el titular de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, y apunta a prohibir en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. Y esto es importante, que no tengan la autorización legal. Esto es así porque hay algunos municipios que otorgan algún tipo de licencias o carnete o exenciones a algunos vecinos, ¿no? El caso de Pinamar, por ejemplo, que les dan una tarjeta para que puedan actuar en determinados lugares, sobre todo a personas a jubilados o con discapacidades y demás. Pero salvo estos casos específicos que puede, digamos, darle una excepción los municipios a nivel municipal, nosotros prohibimos en toda la provincia de Buenos Aires la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. Es decir, los que ofrecen servicio de estacionamiento o cuidado de coches que quieren estacionar en la vía pública, ya sea en forma gratuita, en forma onerosa o a cambio de alguna retribución voluntaria. Lo mismo hacemos respecto de los que limpian, los que ofrecen la limpieza de vidrios de los autos en la vía pública. El proyecto intenta reformar el Código de Faltas provincial. Introducimos multas e introducimos incluso penas de arresto para algunos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando porten armas no convencionales o cuando se trate de jefes de organizaciones, porque muchas veces detrás de los individuos que vemos en la calle hay organizaciones cuasi delictivas o mafiosas que son los que organizan justamente el accionar de los cuidacoches. ¿Y qué pasaría, Guillermo, con aquellos que no estén habilitados, digamos, y estén cumpliendo? ¿Cuáles serían las multas? Y las multas van desde, digamos, está atado a una escala que es el salario de un policía comando de la provincia de Buenos Aires, que hoy aproximadamente estará entre 2.000 y 10.000 pesos. Y el caso de arresto de 1 a 10 días. Uh-huh. Esto queda, digamos, a control de la autoridad policial, que puede actuar de oficio, es decir, cuando vea una situación de estas en la calle o a denuncias de un particular, requerimiento de un particular. Muchas veces que los particulares se acercan a la policía, digamos, los ciudadanos, y ven alguna situación violenta o de extorsión o que le piden, digamos, de una forma no demasiado amistosa, dinero para dejar el auto. Y en estos casos lo que te dice la policía o la justicia correccional es que no tienen, digamos, el instrumento legal, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos justamente dándole un instrumento legal que hoy no existe en el Código Contravencional para que pueda actuar la policía en esos casos. Guillermo, ¿te has comunicado con algún funcionario o concejal acá en Tandil? Porque hace un par de días, una semana y media, el concejal Gabriel Bayer, que es concejal radical, hoy forma parte de Cambiemos, presentó un pedido de informe para ver cuál es el estado de situación de los cuidacoches y también los limpiavidrios que andan en la ciudad. Obvio que no hay tanta cantidad como sí puede haber en tu ciudad, como es en caso de Mar del Plata, que es tremendo la cantidad de cuidacoches y limpiavidrios. Pero, ¿te has contactado con alguien de Tandil para hablar también sobre el tema? No particularmente. Lo que sí hemos recibido, por lo menos yo, hace 3 años que estoy trabajando en la legislatura, he recibido quejas de concejales, de intendentes, de secretarios de seguridad de los municipios, de vecinos. El caso de Tandil debe ser, digamos, parecido a lo que yo estoy viendo que pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires, en ciudades por ahí más chicas o pueblos donde hay, digamos, sobre todo en el verano o cuando hay algún evento deportivo, algún evento artístico, digamos, donde hay aprovechamiento de estas situaciones y donde particulares toman el espacio público, se adueñan del espacio público. En el caso de mi ciudad, Mar del Plata, nosotros tenemos contabilizado más o menos, estadísticamente, cerca de 1.400, 1.500 trapitos o cuidacoches que están en forma permanente. Después, durante el verano, vemos que se duplica eso. Y muchas ciudades de la costa nos han dicho lo mismo, que viene mucha gente, digamos, del interior del país y se instala en el verano. Gente que no es conocida por los vecinos y que ha traído problemas de extorsión, problemas de intimidación, la gente tiene miedo de dejar el auto. Ahora han aparecido algunos elementos tecnológicos que son peligrosos porque tienen como algunos de estas personas tienen inhibidores de señal, entonces uno pone, deja el coche, pone la alarma y resulta que la alarma no funciona porque han inhibido la señal y se han producido robos en la costa atlántica a raíz de estas nuevas tecnologías. Es decir, es un problema que me parece que ha llegado el momento de darle un tipo de regulación, ¿no? Guillermo, el proyecto habla de cuidacoches, lo que conocemos como trapitos, y aquellos que limpian vidrios a cambio de una contribución económica, pongámoslo así. ¿También se habla o se contempla la figura de los malabaristas? No, nosotros no nos quisimos, digamos, meter en ese tema, porque nosotros vemos que ahí hay, digamos, hay algún desarrollo del tipo artístico y voluntario, sobre todo, ¿no? No vemos que haya una, digamos, algún nivel de exclusión o de intimidación en esos casos. Nosotros no quisimos avanzar ahí. Lo que, justamente, lo que nuestro proyecto apunta es esas situaciones donde hay claramente, más que un pedido, digamos, una solicitud muchas veces que es violenta, verbal o física, incluso, que lo vemos todos los días y que trae problemas todos los días. Y vemos también que hay situaciones donde, no sé si hay organizaciones, pero que las calles están como repartidas, ¿no?, en estas ciudades. Y entonces vemos situaciones de violencia entre uno de estos cuidacoches que se quiere meter en una calle y ya hay otro ahí. Ha habido, digamos, situaciones claras de violencia que han terminado, digamos, en los hospitales o en la policía. Uh-huh. Lo que no vemos que pase respecto de los malabaristas o los que juegan con fuego, digamos, en las esquinas, uh-huh, son situaciones que me parece a mí que hay que dejar que los regulen los municipios. Me parece que una regulación provincial ahí no amerita, digamos. Me parece que no. Me parece que el espacio público dentro de esas situaciones donde no hay, digamos, una violencia explícita, me parece que hay que dejar que los municipios avancen, sí, ¿no? O lo regulen o no. Guillermo, ¿qué acompañamiento tenés de los demás bloques políticos? De los demás bloques no sé, pero del bloque Cambiemos, digamos, es una iniciativa que cuenta con el apoyo incluso del Ministerio de Seguridad. Muchas de las personas que han trabajado acá con nosotros ya lo han aplicado en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, vamos, hay una ley muy parecida que después de 10 años se votó en noviembre del año pasado, está siendo aplicada y ha traído buenos resultados. Ha mermado considerablemente la cantidad de trapitos o cuidacoches que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Todavía falta mucho, pero ya se ven resultados ahí. Así que nosotros avanzamos en una redacción similar a esta, ¿no? Donde el solo hecho del ofrecimiento, no hace falta que se demuestre que hay pago, ni que hay violencia verbal, ni física, el solo hecho del ofrecimiento de la actividad de cuidacoches o de limpiavidrio ya es punible. Bien. Guillermo, entre las multas o las sanciones también leíamos la posibilidad de que esa persona, en caso de que esté incumpliendo, podría quedarse sin su asignación familiar o alguna asistencia del Estado. No, eso es un proyecto que yo he presentado hace un mes atrás, que uh-huh, también trajo bastante revuelo, que tenía que ver con esta situación donde el espacio público está privatizado a favor de estas organizaciones sociales, que ya no son más sociales sino políticas, uh-huh, en muchos casos, y hemos avanzado en un proyecto para... nosotros consideramos que es un delito, el corte de rutas, sobre todo es un delito que está en el Código Penal, artículo 194, hemos vivido durante todo el verano acá en Mar del Plata diversos cortes de ruta, la ruta 2, la ruta 88, y nosotros presentamos un proyecto justamente hace un mes para decir claramente, esto es un delito y los que cometen delitos, como son cortes de rutas, no deberían recibir o deberían, digamos, suspenderse el plan social hasta que se aclare la situación. Esto es otro proyecto, pero que va más o menos en camino de lo mismo, ¿no? De liberar el espacio público a los vecinos, de recuperarlo en definitiva. No puede ser que un trapito te cobre, digamos, para dejar el coche en medio de la calle, enfrente de tu casa. Hemos llegado a situaciones que son realmente absurdas, y hay que poner un coto, hay que poner un freno, y por eso estos proyectos, ¿no? Muchísimas gracias, Guillermo, muy amable, por tu tiempo, por favor, para Con la Radio. Hasta luego. Gracias a ustedes. Un abrazo.